en Costa Rica. Y el drama de miles de migrantes cubanos que emprendieron un difícil viaje para llegar hasta los Estados Unidos ha puesto los ojos de la comunidad internacional en el norte de Costa Rica, donde casi 3.000 migrantes quedaron varados ante la negativa de las autoridades nicaragüenses de permitirles la entrada a su país. Nuestro compañero Marcos Plate viajó a la Cruz de Guanacaste y visitó uno de los sitios que albergan a un grupo grande de cubanas y cubanos. En el siguiente reportaje nos describe varios matices de esta crisis migratoria. La Cruz es un pueblo en Guanacaste, Costa Rica, situado sobre la carretera interamericana entre la cabecera provincial Liberia y la frontera con Nicaragua. Se ubica a solo 20 kilómetros del puesto fronterizo de Peñas Blancas y apenas 3 kilómetros de la frontera verde. En el liceo bilingüe, justo en la entrada a la Cruz, ya no dan clases. Las 15 aulas y los pasillos están llenos de colchones y cartones. Entre los pilares cuelga ropa para secar. Niños y jóvenes están jugando en los patios. En una esquina, un peluquero está cortando cabello. Cientos de migrantes cubanos están esperando aquí desde que Nicaragua les negó el tránsito, por lo tanto bloqueando el camino hacia su destino, los Estados Unidos. También el patio de la parroquia está lleno de gente. Aquí, como en todos los albergues, la Cruz Roja está presente. Maino Pérez Calvo dice que ya unos 2.500 migrantes se encuentran en los diferentes albergues de Guanacaste, la provincia fronteriza de Costa Rica. La atención a tantas personas representa un reto para Costa Rica y para voluntarios como Minor. Todo el país está involucrado, todas las instituciones del país, desde la presidencia hasta la Cruz Roja, diferentes instituciones están ayudando. Se les está brindando lo que es alimentación, lo que es hidratación y el confort hasta donde se pueda, porque en realidad Costa Rica no es un país muy rico para poderle brindar todo lo que uno quisiera brindarle a ellos. Igual nuestros compañeros, hemos estado levantándolos desde tempranas horas de la mañana. El grupo que anda conmigo nos levantamos a las 2 de la mañana, avanzamos 3 horas y media hasta llegar acá, dándole servicio a albergue por albergue de la mejor manera. Los habitantes de la Cruz parecen no tener problemas con la presencia de tanta gente. Los cubanos son vistos como gente pobre que se arriesgó mucho en un camino largo y peligroso y que ahora está condenada a esperar. Y no por su culpa, sino siendo víctimas de otra de las constantes diferencias entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua. Algunos medios internacionales especulan que el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos pronto terminará con la posibilidad de que los cubanos puedan recibir asilo y residencia en los Estados Unidos sin grandes problemas. Según los mismos migrantes estancados en Costa Rica, esto no es cierto. Por ejemplo, Maideli Fernández, una mujer de 50 años, que el 6 de noviembre con su hija salió de su natal Habana. Podrá haber muchas negociaciones, los Estados Unidos podrá hacer muchas negociaciones con Cuba, pero realmente el pueblo cubano no la ve. ¿Cuántos inmigrantes hay aquí en este país? ¿Y cuántos están en Panamá? Hay casi 5.000 cubanos. Si hubiese sido así, que las negociaciones hubiesen sido perfectas y hubiera garantizado la mejoría para el cubano no se hubiera ido. Porque siempre el mejor país para vivir es su propio país, ¿verdad? Pero bueno, con libertad de expresiones, con derecho a vivir, con derecho a trabajar, con derecho a tener todo como un ser humano. Pero allá en Cuba no se vive así. En Cuba se vive mal. En Cuba, primero, no hay libertad de expresión. Ya por ahí usted no puede explicar ni puede expresar lo que verdaderamente usted siente por las cosas que hacen y dejan de hacer. ¿Ves? En segundo, la economía es bien mala, bien bajita, bien bajita. Ahí el mínimo salario es de $8 al mes. En este caso, mi salario era $12. Ahí el que más salario gana es el médico y lo que gana es una porquería. Son personas como Maideli que son muy buscadas por la llamada prensa libre occidental. Si guatemaltecos, hondureños o mexicanos huyen en cientos de miles de sus países, los medios hablan de migrantes económicos que presuntamente representan una amenaza para el norte global. O huyen del crimen organizado o del terrorismo internacional, el cual hay que combatir. Pero pocos cuestionan a estos gobiernos supuestamente democráticos a pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren en esos países. En el caso de Cuba, los mismos medios hablan de refugiados, no de migrantes, y demandan de manera más o menos abierta un cambio de régimen. Siendo una isla, salir de Cuba no es fácil. Ecuador ha sido el único país de la región que no exigía visa a los cubanos. Bastaba con comprar un boleto en uno de los vuelos comerciales que conectan La Habana y el país suramericano. Para Maideli, este viaje ha sido su primera vez que salió de Cuba. Y si yo digo que en Cuba se aguantaba de todo, ¿por qué aquí no se va a aguantar esto? Por lo menos aquí vemos la belleza de los países, disfrutamos de las personas, hablamos lo que nos da la gana, opinamos lo que nos da la gana, nadie nos dice nada. Primera vez en mi vida que hablaba con la prensa y no me arrepiento de esta travesía que hice. El camino hacia el norte tampoco es fácil. Vuelo a Guayaquil o Quito en Ecuador, cruzando la frontera a Colombia, luego tomar un barco, un avión para cruzar de Colombia a Panamá y después a Costa Rica. Una travesía carísima para la cual Maideli, como casi todos los que están aquí, tuvieron que vender todo lo que tenían, la casa, los muebles y si tenían también su carro. Así, Maideli obtuvo los $4,000 necesarios para llegar desde La Habana por Ecuador hasta la frontera con Nicaragua. Y aquí y ahora Maideli y los demás están condenados a esperar. El 15 de noviembre Nicaragua cerró el paso para los cubanos, causando un embotellamiento en el lado costarricense y albergues llenos de personas. Explicaciones hay varias. El gobierno de Nicaragua sostiene que no va a apoyar la migración desordenada y acusó al gobierno de Costa Rica de haber lanzado a más de 1,000 cubanos a su territorio y que Nicaragua tuvo que restablecer el orden y la tranquilidad ciudadana. Pero la violencia con que Nicaragua expulsó a cientos de migrantes ha causado críticas. Maideli Fernández cree que es la cercanía entre Daniel Ortega y Raúl Castro la que le hizo al presidente de Nicaragua de cerrar la frontera. Otros, como Nyurka Aday Rodríguez, una señora de unos 50 años que viaja con su esposo y también espera en la frontera, ve una corresponsabilidad de las autoridades costarricenses. El gobierno costarricense está haciendo lo posible y lo imposible para resolvernos a nosotros la situación, y entonces yo le agradezco enormemente lo que está haciendo por todos nosotros acá. Pero la mayor culpable fue aquí la migración costarricense, que nos mandó un papel diciéndonos deportados por 5 años no podíamos visitar este país. Este papel fue el motivo por el cual las autoridades en el lado nicaragüense mandaron de vuelta a los cubanos que antes ingresaron y transitaron libremente el territorio del país vecino, por supuesto, después de haber pagado $83 para obtener este visa de tránsito, narra Nyurka Aday. Pero que hasta ese momento lo estaban haciendo así, ¿qué pasa? Que no era la multitud, era no sé, 15, 25, que pasaban con el papel y lo aceptaban. ¿Por qué? Porque pagábamos allí $83 de visado, que era el permiso para seguir rumbo a Honduras, ¿no? Ya cuando vieron que eran cantidad de cubanos, dijeron, no, espérate, un freno y que ellos resuelvan el problema del lado allá porque tantos cubanos no puedo aceptar. Ya. Entonces cuando pasamos en los mismos buses de aquí de migración, pasamos para allá, para Nicaragua, nos devolvieron porque no querían este tipo de eso con el papel que nos dieron que era de deportación. La situación en la frontera sigue siendo difícil. A pesar de que Ecuador, desde el 1 de diciembre, está exigiendo visa para los cubanos, lo que eventualmente va a frenar el flujo migratorio, las y los que ya están en Ecuador, Colombia o Panamá, en algún momento van a llegar a Costa Rica. Las autoridades costarricenses están tratando de ubicar a las personas cubanas en los albergues de La Cruz y otras comunidades del país para que no permanezcan en la frontera. Pero Nyurka Aday y Adeni, una madre de 36 años y decenas más, prefieren quedarse aquí. Al principio sí nos traían comida, leche, agua, pero ya no nos traen nada. Parece que como quiere que nos para irnos para los albergues, pero ¿qué vamos a hacer en los albergues? Pero tenemos que estar aquí para que nos vean, para que no se olviden de nosotros. Tenemos que estar aquí. Los que permanecen en la frontera se ven como la vanguardia, la representación de las y los migrantes cubanos en la frontera, las y los que presionan día por día a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua para que se llegue a un acuerdo, visible para las multitudes de turistas y pasajeros internacionales que cruzan la frontera, una manifestación constante y también un punto de recaudación de fondos, Cada vez que pase uno de los autobuses internacionales, paran en la entrada a la migración costarricense pidiendo colones, córdobas o dólares de solidaridad para que, en algún momento, cuando se abra una posibilidad de continuar su viaje hacia los Estados Unidos, tengan nuevos fondos para poder hacerlo. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate.